Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de la FM, hablando para todos los amantes del misterio en esta revista sonora que como cada viernes hacemos aquí en esta casa. Hoy con un programa especial, el programa que sabemos que os gusta, el programa que sabemos que os transporta, en este caso al mundo de la investigación paranormal. A meter el dedo en la llaga y ser esos curiosos, esos osados que se atreven a entrar en todos esos lugares donde dicen que habitan fantasmas, donde dice que habitan esas fuerzas que de alguna forma nos vendrían también a transportar a un mundo en el que muchas veces lo imposible se hace realidad. La leyenda, en este caso, se acaba convirtiendo en una verdad casi casi eterna. Hoy, además, tenemos a un grupo de nutridos investigadores que nos van a hablar, en primer lugar, nuestros compañeros de GPS del Poblado Fantasma, tanto Lorenzo Cabezas como Carmen Bravo. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Lorenzo. Buenas noches, compañero. Hablamos de ese Poblado Fantasma, que nos vamos a ir a una vecina provincia. Uh-huh. Para encontrarnos, a mí me recuerda este caso mucho al Torbiscal. Mucho, me recuerda, muchísimo. Me recuerda, sí, por la fisionomía del sitio al que nos vais a llevar y demás. Uh-huh. Luego, después de nuestros compañeros del grupo de parapsicología de Sevilla, de GPS, entrará Fede Padial, que nos va a hablar de un caso épico y de un caso histórico, como es el Baúl del Muerto. Álvaro Skipper, que nos va a hablar del Matadero. El grupo Infinite del Castil. Y finalmente, un grupo Adop con la historia de la Casa Museo García Viedma, que ellos han querido titular bajo el sugerente nombre del Fantasma Soplón. Y que de alguna forma este programa va a orbitar hoy, durante estos 120 minutos en riguroso directo, aquí precisamente, en Sevilla Fútbol Club Radio. Una primera parte que estará en este caso presentada por mí, la segunda que le dejamos la dirección a nuestra compañera Carmen, todo ello producido por nuestra compañera también Susana Villalobos. Con lo cual, este es el menú del día, este es más bien el contenido de este programa que comienza aquí y ahora. Voces del Misterio. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Nos vais a llevar a un lugar de esos que a uno se les pone los pelos de punta. Yo estuve este verano y no pocos compañeros también han estado allí, pero vosotros tuvisteis allí la oportunidad de investigar y de también encontraros con vuestras propias impresiones, vuestras propias sensaciones. ¿Dónde nos lleváis, Carmen? De hecho, vivimos una experiencia brutal. Yo creo que ha sido de las más impactantes que hemos tenido en investigación hasta hoy. Y llevamos pues para 12, para 13 años. Os vamos a llevar a Huelva. Este poblado fue construido durante los años 40 y fue abandonado en los años 80, más o menos. Está situado, como os digo, por Huelva. Se encuentra, es un poblado forestal que se encuentra dedicado a la explotación del eucalipto y del pino, pero sobre todo eucalipto. Está desapareciendo poco a poco, como muchos poblados de su alrededor, y en principio se propuso un proyecto de rehabilitación, pero se quedó solamente en eso, en un proyecto. Su origen lo encontramos en la compañía forestal de Villarejo, de la familia Handelmes de Ámsterdam, y fue fundado por esta familia, una familia holandesa, Burger, que dedicaron a explotar forestalmente en torno a los años 20 lo que es el terreno, el territorio de alrededor. Pero claro, llega la guerra civil y hicieron o echaron a... Le invitaron amablemente, como pone textualmente en los datos de historia que hemos recogido. Le invitaron amablemente después de la guerra civil a vender todas las propiedades que tenían al patrimonio forestal. Claro, porque o la vendes o te los propios, básicamente. ¿Qué nos encontramos en este poblado? Pues la verdad es que estaba muy bien. Tenía a base de iglesia, una iglesia enorme, un colegio no, tenían dos, uno antiguo. Uno no llega ni a estrenarse siquiera. Cuando fueron a estrenarlo, pues lo que es el colegio no se llegó a estrenar y se marcharon. ¿Qué más? Había una cantina que estaba regentada, nos metimos en un foro, que hay que dar las gracias a los señores y las señoras que hay en ese foro, no voy a decir el nombre, pero que nos facilitaron un poco de información. Tenía hasta un casino, ¿eh? Sí, Para la época que hay, para los chicos que era el poblado, tenía hasta un pequeño casino. Pues como, sí, el casino y bueno, la cantina, bueno, ya os digo, Manuela y Jaime eran los dueños de esta cantina, un consultorio médico pequeñito, un comercio de ultramarino, un carpintero, que nos contaron que el pobre perdió la mano haciendo uno de sus trabajos. Un taller donde trabajaban Antonio y Ángel, desde aquí un pequeño homenaje, ¿no?, a las personas que allí trabajaron. Y la iglesia, como os he dicho, que es preciosa, tuvo que ser impresionante, que se llama Nuestra Señora de Fátima, donde Francisco cuenta que era el monaguillo, en ese foro cuenta que es el monaguillo de ese lugar en el año 65, vamos, que ya ha llovido bastante. Al lado de la iglesia hay una casa enorme, es la más grande que hay en el poblado, la más bonita, donde nos pasó esa situación extraña, vamos a llamarlo así, que más adelante os contaremos. Resulta que vivía el ingeniero jefe de la explotación, e incluso doña Sofía y las infantas llegaron a dormir, a pernoctar noches allí. Estamos hablando de un lugar que hasta no hace demasiado tiempo ha estado habilitado. Sí, la familia real la utilizaba como para pernoctar noches, y esto cuando venían para acá, para la parte de Doñana, exacto. Luego la iglesia ya no tiene puerta, la verdad es que es impresionante cómo está, el estado que está. Sigue teniendo un relieve de terracota del Arcángel San Miguel. Y en 1954 el obispo Cantero Cuadrado fue el que bendijo e inaugura esta iglesia bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima. Y además cuando se creó la diócesis de Huelva. Ha servido con los años de almacén para guardar los arcos de papel, el decorado, los utensilios que se adornan las calles en los traslados de la procesión que se hacía en ese pueblo. Y poca historia más. Hemos intentado averiguar si hay algún suceso trágico y demás, pero Pero ahí andamos, ahí andamos. Quitándolo del último habitante del poblado. Exacto, el hombre este de la casa de Coló, que nos cuenta un guarda forestal, que lo estuvimos hablando con el hombre en un par de ocasiones. Quitando la muerte de este hombre, que prácticamente el gobierno ya casi lo expolia, le dice que se tiene que abandonar, que el poblado está abandonado, y el gobierno lo echa. Y este hombre, del mismo sofocón que coge, pues se siente mal, le da como un infarto. Y según nos cuentan, de camino al médico fallece. Es lo que el hombre nos cuenta. No fallece allí, pero fallece a un kilómetro, dos kilómetros, que es lo que había andado con el vehículo. Poquita distancia. Y sí, y por los audios y por las situaciones que vivimos allí junto con el guarda forestal. Incluso una de las psicofonías. Una de las psico que os traemos, ese hombre lo pide. Está allí en su casa. Está allí. Es muy, muy, muy... muy interesante. Como lo ha dicho Carmen antes, la experiencia brutal. Sí. Brutal de los pelos de punta y ese miedo que te recorre de la columna. Susto. De decir, ¿esto qué? Esto no lo hemos vivido nunca. ¿Cómo llega a vosotros el caso? Pues a través de las redes sociales, pues no nombrar ninguna, porque son muchas las que hay o las que más o menos manejamos. Y empiezan por grupos de aquí de Sevilla, empiezan a poner el nombre, como poblado abandonado. Primero te metes en los comentarios que si está vigilado, que si no dejan entrar, que en el momento que te vean, es verdad, todo eso es verdad. Sí, sí, sí. A nosotros las veces que hemos demostrado en cuatro ocasiones creo que han sido, y las cuatro veces hemos tenido, nosotros que tenemos esa suerte, las cuatro veces nos hemos dado con los forestales, lo que pasa que bueno... En principio, las primeras veces que fuimos, las dos primeras veces les dijimos que éramos fotógrafos de sitios abandonados, que íbamos a hacer una sesión de fotos y nos íbamos, no se metieron en más nada. Bueno, pues tened cuidado y por favor, irse pronto antes que anochezca. No volvió a decir más nada el hombre. El sitio está vallado y demás, ¿eh? Está vallado, lo que está es, como ellos mismos tienen que entrar para dar las vueltas, para lo que es vigilarlo. Pues claro, tiene una parte que la valla está abierta, porque ellos no estaban hasta bajando y subiendo del Land Rover cada vez que den una ronda. Entonces, pues por esa misma valla, por ese camino forestal, es por el que nos metemos andando. Entonces, claro, en el momento que está la valla abierta, ellos te aconsejan de que está prohibido, de que no se puede pasar. Pero al tener una valla abierta, es como se suele decir, al campo no se le puede poner valla. Entonces se pasa y no te pueden decir nada, porque si la valla está cerrada... Tú te saltas la valla o la violentas, sí, es más, es un delito. Es una propiedad privada y es un delito. Pero mientras que haya una sola puerta abierta por el que tú no tengas que forzar nada y entrar, ahí no te pueden decir nada. Además, el hombre nos acompañó, nos contó... Bueno, nos contó la historia, se quedó con nosotros, venía a echarnos y se quedó con nosotros, sí, la investigación, sí, sí. Que es lo más fuerte que nos ha pasado. De hecho, está haciendo psicofonía con nosotros y preguntaba y claro, y además sí, sí. Nos daba mucho juego porque con la Spirit Fox, digo que yo soy partidario del hashtag, yo sí creo en la Spirit Fox, yo también, claro. Entonces nos daba el juego de que como este hombre sabía la historia y había vivido en ese poblado, conocía datos de personas que habían vivido allí, conocía datos de vecinos, de cosas que habían pasado, entonces este hombre entabló casi una conversación con la Spirit Fox. Es que las cuatro, cinco, las seis personas que estábamos allí aquella noche estábamos con la boca abierta escuchándolo. Porque este hombre que estaba casi teniendo una conversación. Dime una cosa, al hilo de precisamente lo que has comentado de la Spirit Box, ¿qué diferencia hay entre, y no hace falta que me conteste, vamos, ¿qué diferencia hay entre las experiencias que hace Marcelo Bacci, o que hacía Marcelo Bacci, que son con la radio de válvulas, radio, a lo que hace una Spirit Box? Perdona, pero es lo mismo. Lo mismo, exactamente igual. Es lo mismo, entonces que una cosa es buena y la otra no, si es que es lo mismo. Bueno, y sobre todo que normalmente quien habla mal de la Spirit es que normalmente ni la sabe usar ni la ha usado. Ni la ha usado, exactamente. Es que... Por lo tanto, yo soy como vosotros también decís, de los que opina que es un elemento que llevamos de apoyo. Uh-huh. Y oye, si empiezas a preguntarle de 40 preguntas te contesta 23 coherentemente, a mí que me dejen, ahí hay algo más. De hecho, más, ¿eh? Salió un nombre de Juan y el seguridad nos dijo, ese hombre era el que era mi compañero, el que murió y el que estuvo aquí hasta el último momento. Digo, yo no digo que sea una cosa imprescindible en la investigación, pero sí es un elemento más de apoyo. Exacto. Hay grupos que llevan la Ouija, claro, debajo del brazo, como otro elemento más de transcomunicación. O determinados personajes que hasta hace no mucho, hasta el año 2003, el concepto de investigación que tenían era hacer una Ouija en un lugar encantado. Yo es que creo que eso lo he vivido yo, es, como, es como una, yo le llamo como si fuera una Ouija electrónica. Yo hago preguntas y el cacharro responde. Es que es lo mismo. Si luego lo refrendas con una sesión de psicofonía, y la sesión de psicofonía también te responde coherentemente. Los datos históricos que se buscan. Es que una investigación es mucho más que poner una sesión de psicofonía, una cámara térmica grabada. Es que es mucho más que eso. Mucho, mucho. Es investigación histórica y demás. Bueno, volvemos, volvemos. Os ponéis allí con vuestro amigo el guarda de allí, que hizo amistad, que se quedó a investigar con vosotros. Que venía, se bajó del coche, que yo lo primero que pensé, digo, este hombre nos da como mínimo un tiro cada uno. Sí, sí. Como igual. Poco, ya después limpiará el arma. Porque se bajó que venía por nosotros. ¿Fuisteis solos? Estábamos dentro de la iglesia. Íbamos con unos amigos y mi hijo con mi nuera. O sea, seis personas. Digamos, eso fue la última vez que hemos ido. Sí. Después, ¿qué es donde nos pasó lo que nos donde pasó? Nos pasó lo más fuerte. Después, las otras tres veces que hemos ido, una fuimos solos y otra fuimos con una pareja que nos acompañaba. O sea, es decir, que habéis ido bastantes veces y que le habéis hecho un seguimiento al caso, que es como este tipo de investigaciones. Además, merece. A todas horas, porque la vez que fuimos nosotros dos solos fue por la mañana hasta media tarde, y después las otras tres veces sí hemos ido desde media tarde, al revés, hemos llegado después de comer y nos han dado allí las 5 o las 6 de la madrugada. Bastante. Carmen, tú que cuando te metes en determinados lugares, como te ocurrió en el Castillo de las Aguzaderas y demás, eres particularmente sensible, que no sensitiva, sensible. Sí, sensible. Por favor. ¿Eres particularmente sensible a este tipo de cosas? No, ¿qué notabas allí? Yo, la iglesia y la casa esta del jefe, donde nos pasó aquello esa noche, para mí era lo más incómodo. Yo sabía que allí no iba a pasar nada bueno. Y después de lo que vivimos, yo quería marcharme, pero en 2,2. Porque es que yo sentí, es la primera vez, y es muy fuerte, que sentí miedo. Miedo porque están pasándote cosas, las estás viviendo y no sabes por dónde viene. ¿Qué nos pasó? Pues bien, colocamos las cosas en el salón de abajo. Hay que decir que para subir a la planta de arriba hay que pasar por el salón y esa escalera hacia arriba. No hay otro tipo de acceso, ninguno. Hay que pasar por delante de donde estábamos. Y de momento estábamos haciendo una sesión de psicofonía. Habíamos puesto sensores de movimiento por la parte exterior por si alguien entraba, que no nos diera el susto. Y pusimos uno en la parte derecha, en uno de los pasillos. Pues bien, de momento escuchamos pasar, correr, porque era correr en la parte de arriba de las habitaciones. Pensábamos que es que se habían colado por una ventana, por trepando, no lo sabemos. El caso es que los hombres de ese grupo subieron arriba y las mujeres nos quedamos abajo. Subieron, dieron la vuelta habitación por habitación, lo que da hacia la salida que te asoma y es una azotea. Nada, no había absolutamente todo correcto. Todo correcto. Volvieron a bajar, volvimos a poner los sensores, estamos con las preguntas y de momento con una piedra, pero que eso era, yo qué sé, tamaño ladrillo, pegaron en la ventana donde estábamos. Hay que decir que los cristales están rotos, son ventanales así como en el estudio, y estaban rotos, pero dieron en la pared, en la parte de arriba del techo. Claro, cuando ya escuchamos la piedra, pues... Una piedra que si llega a entrar dentro de la casa... Yo creo que nos mata a alguno. Al que, choca. Al que lo hubiera dado, desde luego, eso no se hubiera deparado. Sí, sí, tí, tamaño ladrillo, vamos, ya te una digo. Una piedra que era un adoquín. Claro, nuestra intención, bueno, pues los que se han podido salir de la casa... No sé cómo, se habrán tirado azotea abajo y están afuera tirándonos piedra. Volvemos a hacer la misma... Porque ahí estabais nada más que el grupo de chicas. Exacto, es que ni el guarda había llegado en ese momento todavía. Eso sería, maestro, no era ni tarde, no, era las 10, las 11 de la noche. Sí, sí. Los hombres vuelven a hacer lo mismo, nos quedamos las tres en ese salón y los hombres salen de la casa. Además, cuando salimos en esa ocasión, recuerdo que el chaval este que venía con nosotros... Mi hijo y yo, cada uno sale por una parte de la casa. Yo salgo por una de las ventanas del salón, por la misma ventana del salón donde han tirado la piedra, es por la que yo salto para afuera. Mi hijo sale por la parte de la cocina corriendo para la calle. Y el chaval este que venía acompañándonos sale por otra puerta lateral que daba un jardín. Quiere decir que salimos tres, por tres partes distintas a la calle, y ahí no había nadie. Absolutamente nadie. Nadie, absolutamente nadie. Se veía la calle como, vamos, completamente... Y ya para colmo y rematar, estábamos las tres mientras ellos estaban fuera, se escuchaban pasos, todo el tiempo los pasos, los ruidos, una cosa incómoda. Estábamos las tres, me acuerdo que mi nuera me tenía agarrada, abrazada, la primera vez que venía. La pobre decía, yo ya no vengo más. Y yo, pero vamos a ver, se trata de vivir este tipo de experiencias. Está deseando volver. Sí, luego se lo pensó. Y resulta que de momento saltó el sensor de movimiento que había en medio del pasillo. Claro, yo me quedo mirando a mi nuera y a la muchacha que venía y escuchamos pues un golpe seco, un ruido de plástico. Claro, ¿eso qué es? Ahora, todas petrificadas, digo, mira, alguien tiene que ir. Los hombres no están, venga aquí, la María la Valiente. Y cuando me asomo, resulta que es que el sensor de movimiento había girado lo que es en un pasillo y lo habían estampado contra la pared, como si hubiera pasado a alguien y le hubiera dado una patada, pues igual. Claro, salgo, digo, ostras, pues está aquí dentro el que sea, porque es que era imposible de que ese sensor girara date cuenta, un pasillo y una habitación, meterse dentro de una habitación. Llamamos a los chicos para que entraran y miraran en la parte interior. Nada, es que era imposible. Miramos a ver si podía haber sido un bicho o un animal, porque claro, en medio del campo, pues puede ser cualquier... El hombre nos dijo que por aquella zona hay zorro, hay cervatillo. Puede ser cualquier animalito. Es un paraje natural. Pero como yo decía, vamos a ver, si un animal se tropieza o le da un golpe a un sensor, vale que se vuelque y haga el ruido, pero girar completamente lo que es un pasillo, meterse dentro de una habitación, imposible. Bueno, pues ya todo nervioso, vámonos de aquí, ¿a dónde nos vamos? Bueno, a la iglesia mismo, y ya fue cuando llegó lo que es al rato de estar en la iglesia, que estábamos haciendo las pruebas, mientras nos tranquilizábamos, llegó el seguridad. Uh-huh. Otra cosa extraña, lo que pasó en la iglesia, ¿te acuerdas que dije yo, hay alguien aquí, puede dar un golpe? Y se escuchó ¡boom! Pero pegaron un golpe en la pared que retumbó toda la iglesia entera. ¿Eh? Increíble. Pues ya nos quedamos hasta afuera. Ya, digo, mira, ya a los seis nos lo que quedamos sea, mirando sigue. Y digo, ya lo que sea es fuerte, ¿eh? Porque es que nos asustó. Y digo, nosotros llevamos 13 años, tú me has visto en investigaciones, que yo no tengo ningún tipo de problema. Yo hasta que me peleo. En irme solo, a hacer fotos, y aquella vez me digo, pelo para colgar llavero, ¿eh? Así que lo pasamos mal. Sí. Ha sido un sitio que... Pelo para colgar llavero. Y además, una cosa, estoy deseando de volver, ¿eh? Sí. Las cosas como son. Sí, porque yo quiero porque repetir. Una experiencia fue parecido a lo de Tiro Pichón. Una experiencia tan brutal que tú dices, como esta noche no se va a repetir. Pues se ha repetido, pero peor. Pues, al fin y al cabo, eso es lo que buscamos. Hombre, claro, claro. Está claro, que lo que buscamos es esta adrenalina, que es la que engancha. Esta es la verdadera droga llamada misterio. Esa es la verdadera esencia de la investigación paranormal. Porque ir a un sitio, pegarte 6 horas, 8 horas grabando, que no pase nada, que no se mueva ni una hoja, y volver a casa a escucharlo. Mira, sí, han salido 3 audios, venga, vale. Eso no tiene adrenalina, eso no... Con eso no se alimenta el misterio. ¿Qué es eso fue impactante? ¿Os pasó algo así extraño más durante la noche? Hombre, los detectores de campo electromagnético eran brutales, el Ghostmeter no dejaba, le hacíamos preguntas y nos contestaba como si estuviera allí, a través del Ghostmeter subía y bajaba la... La cámara nos la apagaron en la iglesia 4 veces. Y además la apagaban, José, dándole al botón. Pues la cámara se puede apagar, como muchas veces, que se queda o hace como si no tuviera batería, que directamente hasta hace la pantalla, pum, si se apaga, y otras veces cuando suena. Porque si yo le doy al botón de apagar y fuerzo el apagador, suena pip, pip, pip. Pues está grabando, ella no, de coger y... Claro, ella haciendo sesiones con el péndulo, o sesiones con la Spirit Box, sesiones de psicofonía en blanco, y están hablando y escucha en la pantalla, escucha pip, pip, pip. Y mira la pantalla y apagarse. Y sí. Pone apagando. Vamos, como si directamente le hubieran dado al botón. Como si hubiera habido una inteligencia que hubiera decidido... Una mano invisible que le hubiera dado al... Y eso lo hizo 4 veces consecutivas. Escúchame. Hasta que ya hemos quedado. Digo, bueno, te vas a estar quieto ya, que estamos grabando esto. Ya no soy la única que me peleo con los fantasmas, si te das cuenta. Pero ya que me mosqueo, ya que me puede apagar la cámara 1 vez, 2, pero 4 no me apaga la cámara. Nuestra amiga Laura Falcó también tiene, para los fantasmas, también tiene lo suyo. Habéis tenido psicofonías, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Mira, la número 1, Carmen, la que pregunta, porque nos echan, nos invitan a marcharnos. Y dice, amablemente. Carmen, sí. Decir dónde y nos vamos. Y a través de la Spirit Box le dice, no te enfades. Qué curioso, vamos a escucharlo. ¿Dónde? Decí dónde y nos vamos. No te enfades. Se escucha magníficamente. ¿Dónde? Decí dónde y nos vamos. No te enfades. No te enfades. ¿Dónde? Decí dónde y nos vamos. perdona, Loren, pero la psicofonía es espectacular. Sí. Es hasta simpática, porque es que dice no te enfades. Sería por el tono a lo mejor que estaba diciendo, venga, decidnos y nos vamos. Porque además, por el eco que se escucha, eso es en la iglesia. Sí. Eso ya fue al final y ya estábamos más tensos, más nerviosos y ya estábamos un poquito más... La cosa estaba ya que... Apretada. Estaba el ambiente para cortarlo con un cuchillo. Esa psicofonía ha sido impresionante. La no número dos es también Carmen. Dice, ¿quién sufrió maltrato aquí? ¿Algún niño? Y una voz de niño dice, sí, yo. Pues escuchémosla, Eduardo. ¿Quién sufrió maltrato aquí? ¿Algún niño? Sí, yo. Lo volvemos a escuchar de nuevo. ¿Quién sufrió maltrato aquí? ¿Algún niño? Sí. La número tres, esta sí es una parafonía, que dice, no puedo. Y el clásico golpe de... Además una voz... Dice algo más. Es una voz que... Ahora escuchándolo aquí he escuchado algo más delante. Yo estoy seguro que puede haber oyentes que pueden decir, bueno, pues eso puede ser una voz de las personas que estaban ahí. Yo conozco las tres voces femeninas. Uh-huh. Y ninguna de las tres. No, y además normalmente, claro, registramos nuestras voces y la guardamos en el programa y luego se miran a ver si puede ser alguien que haya en ese momento, pero es que no, es que normalmente hacemos la psico, en ese momento eran psicofonías en blanco y estaba todo el mundo callado, es decir, que eso es que allí había alguien, sí. Esta es muy curiosa porque estamos hablando con el guarda. Y de ponerle velas, que si necesitaba velas, si necesitaba luz. Sí, la típica luz. Las típicas preguntas que se le ponen, necesita velas, necesita... Y el hombre este que murió, que hemos comentado que murió de un infarto yendo para el ambulatorio, pues le pide, el guarda se llamaba Juan, y necesitas velas, y le dice, en mi casa, Juan, que fuera a su casa a ponerle las velas. Tal cual, en mi casa, Juan. Escuchémosla. ¿Quieres que te ponga tu compañero una vela aquí en este lugar? ¿O en tu casa? ¿Quieres que te ponga tu compañero una vela aquí en este lugar? ¿O en tu casa? Fantástica, ¿eh? ¿Quieres que te ponga tu compañero una vela aquí en este lugar? ¿O en tu casa? Es tremenda. La 5 es muy graciosa, porque cuando nos pegan la pedra en la ventana, todo el mundo no sabíamos si había sido algo paranormal. No sabíamos si podían ser gente del exterior que nos hubieran tirado una piedra, alguien que nos hubiera seguido o algo, como allí van mucha gente por la noche. Digo, bueno, pues, y nos da por preguntarle a la Spirit. ¿Quién ha sido el que ha tirado la piedra? Que nos quería asustar. Y yo, no sé si será verdad o mentira, pero yo tenía mi propia de eso, de que yo decía, eso ha sido el guarda, por estar asustando para allá. Claro, pero es que había otro guarda que es el que ha muerto. ¿Quién de los dos? Y en la Spirit nos contesta, digo, ¿quién ha sido? Que nos quería asustar, dice, el guarda. Vamos a escucharlo. ¿Alguno de los dos habéis antes dado el golpe con una piedra? Sí. ¿Nos queríais echar o asustar? El guarda. El guarda. Además, la misma voz de la anterior, la que dice, ponme la vela, Juan. A mí me parece que el trabajo de investigación que hacéis es increíble. Entonces, estos audios y estos resultados... Eso tiene un trabajo, ¿eh? No, pero esto no le llega a las personas que son contrarias a la espiritual. Bueno, pero aquí... Son respuestas siempre coherentes. Siempre se puede argumentar la metodología, ¿no? Unos prefieren trabajar... Porque algunos te metes en las redes y algunos te dicen claramente, no, es que estos son emisoras de radio, estos es que, son, bueno, pero es que yo estoy preguntando si así lo guarda y hay una voz que me dice que sí. Pero con una psicofonía te puede pasar exactamente lo mismo, que psicofónicamente, es decir, sin espíritu, una grabadora normal y corriente, te diga el guarda, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? El guarda sí vale en la psicofonía, pero no vale en una grabación de una espíritu, claro. ¿Por qué? No. Porque es una emisora de radio y se cuelan voces. Transcomunicación es una, transcomunicación es la otra. Claro. Transradio es una cosa, psicofonía es la otra. ¿Qué? Okay. Exacto. No vamos a ser más papistas que el Papa, sobre todo cuando estamos en un ámbito que es el misterio, que son los casos paranormales, que un caso paranormal es atemporal, no lo podemos reproducir a voluntad. Y cuando se da es cuando se da. Y el método que sea para grabarlo es bueno. Ahora, doctores tiene la Santa Madre Iglesia y que cada uno busque respuesta allá donde la razón le mande, pues evidentemente. Sí. ¿Qué nos queda? La primera vez que el Ghostmeter, el famoso aparatito que nos vendieron con si hay espíritus viejos, espíritus jóvenes y eso. Eso es tremendo. Esa historia. Nos contestan a través del Ghostmeter. Está haciendo la pregunta y el Ghostmeter, lo que se escucha aquí es el tramo de audio de la agujita. Está marcando positivo. ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Otra vez? ¿Lo que has hecho con la luz? La luz. Venga, apágalo si estás aquí con nosotros. Está Sara. Sí. ¿Estamos molestando aquí? Eso que escuchan es el Ghostmeter vibrando, marcándole con la aguja el yéndose de escala. Que suena... Y cuando yo digo apaga la luz, eso tiene una luz arriba, que es verdad que cuando da lo que es la aguja, se enciende la luz. Y yo decía, vale, si estás aquí, apágalo. Y lo apagaba, era impresionante. La número 7, si Pedrín. ¿Te llamas Pedrín? Y más una voz de un hombre bajito. Sí. Es como si fuera un hombre a la vera nuestra que hubiera dicho, sí, Pedrín. Se escucha perfectamente. Sí, sí, es una parafonía, me escucha clarísimo. Vamos a escucharla de nuevo, Eduardo, si eres tan amable. ¿Te llamas Pedrín? Sí, Pedrín. Pero luego una voz de un niño como si dijera sí, y luego sí, Pedrín. Como si estuviera acompañado ese niño de alguien. Y la última, llaman a una de las chavalas esta que venía con nosotros, y más la llaman por su nombre directamente. Sara, otra vez. Dime. Sara, otra vez. Dime. Sara, otra vez. Dime. Pues la verdad es que el trabajo de investigación... Y esto está recogido en la última noche. Las otras tres no recogimos nada. Que también tiene tela. Precisamente por eso, Loren, porque el fenómeno es atemporal y porque el fenómeno, al fin y al cabo, rige, marca el destino de una investigación y rige cómo, cuándo, dónde y por qué se manifiesta. Por eso nosotros no somos de los que vamos una vez, echamos 10, 12 horas y nos volvemos. Vamos una vez, vamos otra, vamos por la mañana, vamos a mediodía, vamos por la noche. Y ¿por qué eso? Porque, como tú bien dices, el fenómeno es atemporal. Y hay que ir, hay que intentar sacar la historia, hay que intentar sacar resultados a cualquier hora del día o de la noche. Pues era el poblado que es donde se rige esta investigación y donde de alguna forma nuestros compañeros han ido, han investigado y han estado realizando una labor que desde luego es magnífico. Muchísimas gracias, Carmen. Loren. Gracias a ti siempre. A ti siempre. Magnífico trabajo. Magnífica exposición y vamos a estar pendientes porque seguro que hay más noticias con respecto a él. Nos vamos a Madrid, de Huelva a la capital de España para estar al tanto de lo que ocurre con el baúl del muerto. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Nuestro amigo Fede Padial, y yo no me canso de decirlo, si hay algo que tiene, es que es una de esas personas que siempre se interesa por aquello que no es visto, por aquello que se conoce poco. Porque tiene una filosofía muy interesante, que lo que todos conocen nos sorprende. Pero aquello que se desconoce y se descubre a los demás de forma generosa, sí cala, sí te deja un pozo. Y eso es precisamente lo que hoy mi buen amigo Fede, que además es de esas mentes inquietas, despiertas, que es capaz de conectar con aquello que no vemos, pero que sin embargo está ahí. Dicen que no hay mayor secreto que el que se expone a la vista. Él tiene ojo para ver esos secretos. Pues hoy nos quiere llevar a conocer un caso que se llama, o que lo ha titulado, El baúl del muerto, y que desde luego estoy seguro, y no me cabe ninguna duda, que les va a sorprender tanto a vosotros, que nos estéis escuchando, como a mí, cuando tuve la oportunidad de ponerme en contacto con él. Fede, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, amigo. Digo bien, ¿verdad? Es uno de esos casos que uno desconoce, pero que sin embargo se queda muy sorprendido cuando escucha esta historia, Fede. Bueno, es el típico lugar que nos llama la atención, maravilloso de pasearlo y de explorarlo, y que guarda su secreto, que es lo que vamos a intentar de desgranar esta noche. Descríbeme el sitio un poco, Fede. Bueno, pues hablamos de una mina, con todo lo que ello conlleva. Cuando hablamos de una mina, automáticamente pues nos viene a la cabeza muerte, sufrimiento y sus alegrías también, ¿no? Que también las tuvo. Pero básicamente nos encontramos en un lugar terrible de trabajo. Imaginaros una mina de principios del siglo XX, 1911, es más o menos cuando se empieza a explotar. Las condiciones de trabajo pues no eran las más idóneas. Y bueno, pues nos tenemos que trasladar a Huelva. Sabemos que allí tenemos una gran cuenca minera con muchísimos abandonos de mina, porque lógicamente al no ser rentables pues han quedado abandonadas. Esta concretamente la tenemos en un sitio que es muy enigmático, como tú bien sabes, que es la zona de Calañas, ni más ni menos. La zona de Calañas, que es a donde nos desplazamos. Y seguro, Fede, que incluso pasen advertidas a las personas que no saben que aquello está allí. Claro, vamos a ver, la zona está bastante perdida, la carretera es infernal para llegar. Yo que la he recorrido en bastantes ocasiones, porque sabes que cuando vamos a un sitio hay que ir bastantes veces, ir solo una vez es una visita, es lo típico de hacerte la foto, que está bien, no, yo no lo critico, pero si queremos saber un poco más hay que visitarla más, hay que conocerla un poco mejor. La zona de Calañas, además, sabes que es una zona muy interesante, una zona con mucho avistamiento ovni, que sabes que hay una relación entre las cuencas mineras y esas observaciones, ¿no?, de luces en el cielo, es algo que se da, ¿no?, la causística, ¿no?, ovni, ¿no? Totalmente. Pero tiene una relación, menos, una relación directa, ¿verdad? Es cierta. Pero a lo que vamos es a lo que nos interesa, que estamos hablando de lugares encantados, ¿no? Bien, pues este sitio, vuelvo a repetir, una mina, nos atraía la historia. Estamos hablando hace tiempo que la visitábamos, ¿eh? Tenemos que irnos a 2015, que es más o menos la época en la que empezamos a visitarla. Estuvimos como un año yendo bastantes veces. Y claro, lo primero que vamos a encontrar en la mina, vamos a encontrar tres zonas muy diferenciadas. Tenemos, por un lado, un pueblo entero, un abandono, que ya es muy interesante de por sí. tenemos lo que es la propia mina en sí, que está cegada, por supuesto, porque ha sido un peligro, dado te cuenta que eso tiene muchísima profundidad, muchísimas galerías, y sería una locura que estuviera abierta. Y luego tenemos una zona muy interesante a la que sí se puede acceder, que sería toda una red de búnkeres y de talleres de cartuchería, porque estamos hablando de una mina de pirita que al final sacaba una célula explosivo, y esa zona sí se puede visitar. Y esa zona es realmente fantástica de para los que les guste el urbe, sabes que ahora se llama urbe y a los sitios estos abandonados. Exactamente. Bien, pues para los que les guste el urbe es maravillosa. Hay que tener cuidado, ¿eh? Digo, porque hay caídas a distintos niveles. Aquello, pues lógicamente, es un poco laberíntico. Nosotros llegamos a trazar en su momento su mapa y tal, ¿no? Pues tiene muchas entradas. Hay que pensar que es un taller de cartuchería y donde se almacena explosivo. Pues imaginaros, es como un laberinto de búnkeres con lo que tienen diferentes salidas para que si hay una explosión no se contamine a los demás silos, ¿no? Sabes que las bombas explotan por simpatía, que le dicen, ¿no? Si explota una, la cercana puede explotar también. Bien, pues allí, bueno, hablando un poco de la historia de lo que es la propia explotación minera, habría que, como ya hemos dicho, habría que volver a 1911. La famosa Unión Española de Explosivos tenía una filial, GEINCO. Bien, pues esta decide explotar esa, ven que hay allí beta de pirita. Pirita es un material, fijaros la época que estamos hablando, ¿eh? Ha pasado la Primera Guerra Mundial, preludio de prácticamente de las grandes guerras europeas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues todo lo que sea para explosivo es como un buen mercado en esa época. Bien, pues allí empiezan a explotarlo. Aquello tiene una explotación desde el 25 al 31, lógicamente estamos en España, el 31 se para la explotación en tiempos de la República, y hasta los años 40 no se vuelve a tomar, no se vuelve a explotar aquello. Hay que decir que, bueno, lo que es el pueblo es fantástico, está bastante destruido, pero hay edificios bastante que están en bastantes condiciones. Están bastante bien aún. Hay que imaginar que allí llegaron a vivir cerca de 1.000 personas. ¡Qué barbaridad! O sea, lo que es un auténtico pueblo, ¿no? Autosuficiente. Y bueno, pues podemos ver la casa del director de las minas, que no era ni más ni menos que el ingeniero Aramburu Topete, o sea, padre del famoso Topete de... El militar famoso. De famoso militar. Y bien, tenemos, bueno, podemos distinguir el hospital, escuelas para los niños, un hotel incluso para los mineros extranjeros. Date cuenta que los mineros, sabes que venían casi todos ingleses, ¿no? Que eran los que se apoderaron de todo el monopolio de la mina. Ingleses y pues alemanes por los convenios españoles de la época. Exactamente, los convenios de explotación, no sería más rentable que vinieran ellos a explotarlo que explotarlo nosotros, o eso decían, ¿no? Bueno, pues vemos perfectamente el hotel, que es como más distinguido, ¿no? Incluso, ¿no? Y luego hay una cosa muy curiosa, que es el casino. Tiene un casino enorme imagínate, los señores cuando salían de allí, pues necesitaban algo para esparcirse. Bueno, pues tenían un buen casino, tenían su propia capilla, por supuesto, a Santa Bárbara consagrada, por supuesto, porque por aquello de las explosiones y de la minería. Y ya digo, pasear por allí es maravilloso, porque además ves cómo la naturaleza se ha comido, no es una mezcla de verde con piedra, es muy interesante. La verdad es que solamente por ir a pasear por allí merece la pena. Pero volvamos a lo que nos interesa, que son lo que gusta a los oyentes, antes, que son los hechos un poco más luctuosos. Antes, Fedes, quiero hacer un pequeño inciso, porque también aprovecho para hablar de ello. Creo que haces una conferencia en Cabra, en este caso, creo que es mañana. Mañana tenemos una cita en Cabra. Y quería también un poco que nos hablaras de ello, haciendo un breve inciso, porque evidentemente mañana hay cita en Cabra, en un congreso de misterio, que va a estar Amado Martínez, que va a estar Grupo Adop, que va a estar José Antonio Caravaca con sus ovnis y la teoría de la intrusión. Y luego está Fede Padial. ¿De qué nos vas a hablar, Fede? Simbología oculta. Qué raro. Esto es fuerte. Pues será mañana. Digo que es totalmente diferente a otras que he dado del tema, ¿eh? Pues que nuestros, que me gusta cambiar totalmente. Como nuestros oyentes lo anoten, porque mañana en Cabra, ¿a partir de qué hora, Fede? pues por la mañana, pues son fiestas en Cabra, va a haber bastante animación en el pueblo, y empezamos pues a las 11, pues hasta que nos echen, porque sabes que, imagínate, tener a Caravaca y a mí allí, que nos tienen que echar con agua hirviendo de la palestra, pues imagínate, además, dos de Algeciras en un congreso. Eso no se le ocurrió nada más que a nuestra amiga Ángeles. Ángeles Espejo, que se ha esforzado muchísimo, muchísimo en lo que es este congreso, por supuesto. Un congreso tiene muchísimo trabajo detrás, tú lo sabes bien, que organiza muchas cosas, y es algo que nadie se imagina y no se le da la importancia y el respeto que se merece, porque organizar cualquier cosa es un follón. Pues que mañana acudan a Cabra, que es por una buena causa, y allí por supuesto es benéfico, también hay que decirlo, como suele pasar con estas cosas, que ahí no nos llevamos ningún un duro y nos cuesta al final siempre algo, pero bueno, se hace el esfuerzo y sobre todo apoyar a la gente que construye. Exactamente, es amigo, es misterio y es solidaridad, que es lo importante. Retomamos, Fede, retomamos con ese baúl del muerto. Bueno, pues estamos hablando de la dureza de la mina. Fíjate, tenemos datos, además está muy datado. Si, cuando empezamos a investigar aquello y a buscar en archivos, salían muchísimos datos de la mina. De cómo se. Y un detalle muy curioso. Ese nombre de la torerera, porque se llama la mina, se llama la torerera. Claro, suena raro, ¿no? La torerera. Bien, pues, si te pones a investigar, resulta que cuando se inaugura la mina en sí, ya será oficialmente aquello el pistoletazo de salida, pues resulta que se celebra una capea. Y venía una señora que toreaba. Y claro, resulta que en los carteles que se hacen hay un error tipográfico en el cual pone esta tarde tal y cual, novillo, ¿sabes cómo? Aquello de la época. Y toreará la torerera, porque se equivocaron. En vez de la torera pusieron la torerera. Y ya se le quedó con la coña, ¿sabes los andaluces cómo somos? Se le quedó la torerera para siempre hasta nuestros días, ¿no? Es solamente un detalle simpático, ¿no? Entre lo que vamos a contar, que es un poquito más duro. Bien, empezamos con el recital. No había de nombres por respeto a los... Porque, bueno, pues son personas que hoy en día tienen sus familiares que quedarán por allí. Sí, es mejor evitar dar muchos datos que puedan identificar. Exactamente, pero para que os haya idea, en el 45 tenemos en el Pozo de la Lenta un fallecido. A principios de los 50, una explosión en el departamento de nitrificación. Bueno, eso destroza las instalaciones. Hay otro accidente similar que acabó con la vida de dos obreros de esta misma manera. Mecánicos que mueren en los tornos. Pero fijaros la historia, es que, o sea, imaginaros, es dantesco de pensar, ¿no? La nitroglicerina se manejaba manualmente. Madre. Imaginaros a un señor con una botella de nitroglicerina andando por esos pasillos, por esos conductos. Que con el mínimo, yo qué sé, golpecito puede haber llegado, vamos, volar por los aires. Sí, como aquello de la película, con estos nudos... Exacto. Explotas. Madre mía. O sea, imagínate, ¿no? Luego hay uno de los incidentes más tristes, ¿no? Más recordado, ¿no? Y además fue muy muy llorado en la época, que el famoso de número 8 de cartuchería. Uh-huh. Sabéis que al igual que las fresas las recogen señoras en Huelva, los cartuchos los hacen señoras, porque dice que son más finos, exacto. Tienen más cuidadito, ¿no? Que los señores. Entonces los señores estaban dando nitroglicerina y la señora cargaba los cartuchos. Igual de peligroso. Madre mía. En esa explosión mueren 8 señoras, creo que mueren, o 5 o 8. Yo digo, no lo sé porque no he querido poner nombre ni acordarlo porque no me parece correcto. Dicho esto, eso no era el tema que nos interesa, porque esos temas luctuosos son como en cualquier mina. A nosotros lo que nos interesaba era un suceso que acaece mucho más tarde. En 1999, unos excursionistas, que sabes que los excursionistas son los que se encuentran a todos estos casos, sí. Bien, pues encuentran dentro de lo que es una de las cavidades principales de los talleres, un baúl, y dentro del baúl aparece un señor muerto. En totalmente descomposición y tal, incluso se pidió ayuda en la época, vamos, que puedes descargarte de hemeroteca, saben perfectamente la noticia, y se buscó incluso a ver quién podía hacer. Se sospecha, porque hay uno de los caminos, cuando venimos desde Sevilla, que entramos por Calaña, Es decir, una carretera muy mala. Hay como un lago muy bonito, y tiene como una islita. Y en esa islita hay como una casa. Pues se supone que este pobre señor era el señor que habitaba en esa casa, que vivía ahí un poco en plan ermitaño, y bueno, pues que lo típico, fueron a robarle, lo mataron, se le fue de las manos, y los asesinos escondieron ese baúl. Madre en mía. en esa mina, que yo creo que tardó mucho en encontrarse, lo escondieron bastante bien. Y ese sí nos interesaba, ese mal enterrado, ¿no? Como se suele decir, sabéis que tenemos esa siempre esa teoría, ¿no? De los malos enterrados, ¿no? Uh-huh. Ese señor. Bien, pues ya te digo, estuvimos buscando un poco a ver si captábamos pues algún eco de aquello de alguna manera, ¿no? Sabes, como siempre yo digo, no tenemos ni idea de lo que buscamos. Pues sí. Buscamos, pero no tenemos ni idea, entonces pues probamos todos los métodos posibles. Y yo digo, sobre él nos centramos. Y bueno, pues además traigo, ¿sabéis que me mandó una grabación? Sí, que es impresionante, hay que decirlo. Yo me cuando Loren lo ha puesto en casa, me he quedado, digo, no me lo puedo creer. Y todo relacionado con lo que allí se encontró. Es muy fuerte. Podríamos. Tú sabes, siempre hablaremos con cautela y diremos las mágicas casualidades. Sí. Pero no deja de ser sorprendente. Además, oye, que es de Spirit Box, que eso es algo en mí que es muy raro. Posiblemente sea la única vez que vaya a escuchar una grabación de Spirit Box mía. Hay que decir que en esos años, sabes que en el 2015 la Spirit Box fue, digamos, el año dorado de la Spirit Box, ¿no? Sí. Estábamos todos investigando con aquello, experimentando, ¿no? A ver cuándo más fuerte pegó. Sabes que yo a día de hoy, sabéis que voy mucho con ustedes, sabéis que yo no lo utilizo. Incluso me aparto un poquito, le tengo como un poquito de eso. Sin embargo, en esta, ya te digo que aquellos años sí he experimentado mucho. Te digo porque me llamaba la atención y digo, voy a poner una Spirit Box, hombre. Porque sí que me resultó bastante curioso y sorprendente lo que nos dice. Además, fue ponerla. Hay que decir que además me interesaba la Spirit Box allí porque estamos hablando de, o sea, el interior de esa mina, que pues que además, sabes que vamos a visitarla pronto. Sí, sí, sí, deseando. ¿Eh? Y más conociendo ya la historia que estás contando. Claro, además ya digo que haré un recorrido interior de la mina perfecta, que me la conozco perfectamente, puedo ir con los ojos cerrados. Y oye, que puede ser que haya un segundo programa a cuenta de esto, ¿eh? Seguro. De la mina con lo que saquemos allí o lo que creamos haber sacado, ¿no? Ya digo, el Spirit Box en esos años se utilizaba muchísimo. Yo la he utilizado mucho en esos años. Ya digo, ya después la descarté, pues sabéis mi teoría de que siempre, aunque haya un resultado aparentemente sorprendente como el que vamos a exponer esta noche, sabéis que esa tendencia a las ondas de radio, pues para mí invalida mucho el experimento. Siempre te pueden decir, es onda de radio. ¿Qué te parece si pasamos a escuchar la psicofonía y ahora la comentamos? Venga, estupendo. Venga, pues vamos a escucharla. Soy el muerto. Ahí lo tenéis. No, esa es soy yo. Ah, soy yo. Soy yo. Vale. Yo soy, ¿no? A ver, Eduardo, ¿te importa ponerlo? Se escucha rarillo, ¿eh? Sí. En casa se escucha muy bien. Sí, sí. Además que es una grabación que no es, o sea, ni la limpia o siquiera, ¿eh? Pues esta era la psicofonía y esta es la de soy yo, ¿no, Eduardo? ¿Qué pone? Vamos a ver si nuestro compañero... Es que no me suena, ¿eh? O lo suena raro, ¿eh? Sí, ha sonado un poco extraño, la verdad. Sí. Si no de todas... Creo que no es esa. Yo creo que sacó la otra, ¿eh? Sí, creo que sí. Se ha colado de nuestros compañeros de Adobe. De todas formas, va a ir Loren allí a sonido a ver si puede localizarla y vamos sí, a seguir nosotros. Se escucha charlando. Muy, muy clarita. Pues vamos a seguir. Cuéntanos. Oye, un saludo para mi compadre y mi comadre de Adobe, que sí que están por ahí, que mañana los voy a ver, por cierto. Sí, sí, es verdad. Nosotros igual damos la sorpresa. Oye, pues si dais la sorpresa, que sepáis que tú sabes que conmigo siempre hay extra. Siempre. Contigo siempre. Es más, contigo siempre es más. Que después de congreso comeremos y puede ser que hagamos una visita muy interesante. Estupendo. Pues si tenemos la psicofonía, la vamos a poner en un segundo. Ahí está, soy yo. Esa sí. Perfectamente, soy yo. Se escucha perfecta, además se escucha el cha-cha-cha famoso de esa Spirit Box. De Garrido, exacto. Exactamente. Hay que decir que, ya digo, la grabación fue ponerla, además me interesaba porque precisamente me interesa esos túneles, con eso, cuando vayáis lo vaya a ver. Si allí no se cuela radio, ni en broma, porque es que es muy complicado. O sea, si se cuela radio ya es un misterio. Porque estamos bajo tierra, a bastantes metros, y con unos muros de hormigón preparados precisamente para aguantar una explosión. Una explosión, decimos algo, vamos, muchachos. O sea, vamos a ver, estamos en un sitio indicado precisamente para experimentar con las Pirifo. Porque es un sitio, ya digo, muy complicado, de hecho es que no entraba nada, solamente entró aquello y ya no dijo más nada. Además, os le he mandado los dos cortes y entera, para que se vea, lo hice bastante rápido, no es aquello de esperamos 20 minutos a que lo diga la que nos interesa. Sí, además, vamos, que tengo el audio completo. Además que, ya te digo, que no habíamos hecho ni pregunta, fue conectarlo y automáticamente nos saltó aquello. Muchas veces sí, no. Además, ¿soy yo? Viene eso, viene en el orden de soy yo y ahora el siguiente audio que... Y ahora el siguiente que es más curioso. Que es el que ya se identifica. Pues vamos a escuchar el segundo. El muerto. Bueno, está claro. Soy yo el muerto. Sí, yo no sé en qué cadena de radio en ese momento, pues era por la tarde, porque allí no hace falta más, tú sabes que yo de día, de noche me da bastante igual. Estábamos de día, aunque luego se nos ha dicho de noche, pero ahí, claro, en la oscuridad de la mina es siempre de noche. La mina siempre es de noche. Claro. Y aquello nos dejó, bueno. Y como pues, bien dices, con esas paredes metidos ahí, es que es imposible de que se cuele una emisora para decir el muerto y soy yo, vamos, imposible. Además, ¿en qué emisión te va a decir? Claro. Yo te digo, era por la, no sé si sería al mediodía o por la tarde, el muerto, o sea, oye, es más que curioso. ¿No? Es lo que hemos estado hablando antes, no sé si nos habrá escuchado con José, de que yo sí soy partidario, de que yo sí creo en el espíritu. No al 100%, para mí es una herramienta más de transcomunicación, como puede ser el GeoVox, que también hay otros compañeros que lo utilizan, que es una caja de audio más grande, o una simple Ouija, o... Vamos a ver, si admitimos que en una radio, bien sea de válvula, bien sea de las digitales, puede haber una incursión, o incluso un teléfono, ¿sabes qué se está dando? Claro. Si admitimos que hay incursión, independientemente de lo que sea la incursión, pero si admitimos que hay incursiones de un origen desconocido, ¿por qué no puede haber en una radio abierta una incursión de origen desconocido? Si admitimos una, admitimos la otra. Pues sí. El problema de la Spirit Boy, tú lo sabes bien, Loren, es el mal uso y el abuso. Claro. Sí, que le está dando. Está claro que una investigación no se puede basar por dos horas con una Spirit Boy encendida. Igual que no se puede basar en un medio, se puede basar en lo subjetivo. Pero un elemento más de la transcomunicación, por supuesto que sí, porque no, sigo, si lo hemos estado hablando con José, si es que ya se hacía hace 60 años o 70 años. Sí, pues al final es ruido blanco, o sea, sí. es la misma base. Claro. Bueno, pues Fede, encantada de tenerte aquí, encantada de escucharte, deseando de pisar aquella torerera contigo y que nos enseñes mucho, que siempre aprendemos contigo. Y muchísimas gracias por estar aquí. Mañana quizás nos vemos en Cabra. Ojalá. Venga, hasta luego. Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. Pues después de esta magnífica exposición de nuestro amigo Fede, nos vamos a marchar hasta Jaén, a una cortijada situada en un monte rocoso, un lugar con muchísima leyenda y fenómenos, sin explicaciones aparentes, y donde vamos a acompañar a Infinity, que es un grupo que lleva desde el 2014 investigando este maravilloso lugar, que da la casualidad que lo encontraron por eso, por una visita que iban a hacer un familiar y se dieron de bruces con este lugar. Un lugar enigmático, con mucha historia, debido a su situación estratégica para las batallas, y del que nos van a contar lo que sucede en ese lugar. Muy buenas noches, Isabel. Cuéntanos un poco la historia de este lugar. Hola, buenas noches, Carmen. Pues bueno, este lugar, como bien has dicho, nos encontramos de casualidad en 2014 y había sido ya investigado por otro grupo. Pedimos información a este grupo y amablemente pues nos acompañaron. Y a raíz de ahí nos empezaron a decir pues leyendas urbanas y tal, pero Enrique y yo, que es mi compañero de Infinity, nos quedamos con aquella cosa de queremos saber más. Entonces sí que ha sido una labor muy larga y muy difícil, porque como el Castil es un lugar que no es fácil acceder a su historia, pues empezamos con su historia, nos llevó al Pacto de Jaén. Sí. Y a raíz de ahí, pues, se sacó más historia, tiene una torre del homenaje del siglo XIII, árabe, y ahí empezamos a tirar del hilo. Y han sido 4 años buscando en hemerotecas, en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, y un largo etcétera. Este lugar es muy rico en su historia, pues su situación estratégica, y donde tanto árabes como la Orden de Calatrava, el Cabildo Catedrático de Jaén y diferentes arrendatarios, incluso famosos bandoleros, pasaron por sus tierras, ¿no? Como el bandolero conocido del Ternales, que muchos que estamos en el mundo del misterio sabemos uh-huh. quién es. Sí. Bueno, también hay que decir que hay leyendas, como nos explicaron a nosotros, que son ciertas, otras que no lo son tanto. Esto como todo, ¿no? Sí, hay historias que se van añadiendo cosas y datos y datos y datos y acaba siendo, pero cuéntanos un poquito de lo que allí se dice. Bueno, se ha llegado a decir de que, bueno, que hubo pues murió mucha gente a raíz de producidas por la fiebre amarilla, cosa que nosotros hemos consultado a médicos uh-huh. y todo a ver si esto podría ser, porque se habla y se hablaba de que bueno, que había sido pues algo masivo. A ver, estamos hablando de el Castil es una cortijada. Uh-huh. Se habla de pueblo maldito, nunca ha sido un pueblo. Entonces, también he escuchado, Isabel, que había una fosa común. ¿Ustedes habéis informado? Sí. ¿Y qué nos tal? Hemos informado porque hemos consultado el archivo histórico. Sí. De hecho, el archivo histórico fue actualizado el año pasado, en 2018. Uh-huh. No se comenta nada de si hubiese una fosa común, y con la memoria histórica, lógicamente, habría salido a la luz. Claro. Y no, de eso no hay nada. Lo de la fiebre amarilla también te quería comentar. Sí. Comentamos a este médico y nos dijo que no, porque el que es causante de esa enfermedad, o sea, el que lo propaga, es un mosquito. Y ese mosquito solo vive en áreas tropicales. O sea, es incompatible con el tiempo de Jaén, con la, ¿no?, temperatura, que exacto. Seco, claro, no, de tropical no tiene nada. Lo que sí es cierto, afectó la gripe española, pero afectó a todo territorio español, o sea, en poca o mayor medida. Pero justamente, al consultar los datos de población de esa época, justamente hubo un incremento de población en lo que es el Castil, donde el Castil pertenece a una población, Torre del Campo, uh-huh. pues justamente aquí creció la población. O sea, no nos podemos tampoco decir de que hubo una masivamente de muertes, porque no cuadra, ¿no?, con los archivos, con todo, no cuadra. Claro. Y entonces intuimos que estas leyendas pues no son tal, son urbanas. También creemos que si mucha gente lo dice, como en todos los enclaves, es también para que la gente nos acerque, si nos ponemos de esta manera, porque claro, hoy en día, claro, ¿cuántos enclaves no están, los pobres míos, estos, vamos, una desgracia, ¿no? Sí. Y lo que teníamos que hacer, habría que hacer, pues conservar estos sitios, y además con tan riqueza histórica como la pues que sí, tienen. Pues sí. Es una lástima. Es una pena que se utilice a lo mejor quizás dinero para otro tipo de cosas y no para conservar historia, porque al fin y al cabo es historia. Exactamente, porque aparte es un lugar de excavaciones, porque aparte el castillo se conoce pues por la historia, puede ser del Pacto de Jaén, pero también hubo excavaciones porque fue un poblado íbero. Uh-huh. Entonces, como que incluso pertenece al patrimonio de andaluz, o sea, ¿qué dices? Se podía invertir algo más y sí. Al menos esa torre del siglo XIII, pues al menos conservar un poquito más, porque claro, son enclaves que dices de la guerra, de que pertenecen a nuestra historia y es una pena que se conserven de esta manera. Sí. Vais en varias ocasiones, de hecho 4 años investigando, y ¿con qué supuestos fenómenos os encontráis allí? ¿O qué os cuenta que pasa allí y que os llama la atención para decir nosotros tenemos que hacer investigación aquí? Bueno, en un primer contacto nos comentaron pues que salían, pues se escuchaban voces, grabaciones de que pues que con diferentes nombres, incluso compañeros que le habían empujado arañazos y tal. Entonces, pues claro, era un sitio enclave de batalla, de historia, o sea, lo reunía todo el para poder investigar allí, hacer las experimentaciones, a ver qué obteníamos. Sí. La primera ocasión en la que fuimos, empezamos a escuchar el canto de una niña. Hay que decir que hemos ido pues unas 8, 9, 10 veces, no he perdido la cuenta en estos años. Sí. Y el canto de la niña se ha ido repitiendo en todos estos tiempos. ¿Lo tenéis registrado? ¿Lo habéis captado? Sí, lo tenemos registrado, pero lamentablemente, sí. Como bien sabes, venimos de viaje, no te he podido pasar ninguna psicofonía. Sí, bueno, ya estáis invitados para la próxima o para la noche de psicofonía y deseando de escuchar ese canto. Muchísimas gracias. Y también una de las que nos impactó también fue nada más entrar y se registró en el soporte de vídeo que llevábamos conforme uh-huh. entrábamos al castil, fue una palabra, pero que nos impactó. Y dice, se acabó. Uf. O sea, no estábamos ni entrando y ya estaban diciendo que ya se acababa. Ya marché, vamos. Sí, sí, nosotros lo cogemos por ahí porque no. Además que estábamos entrando, llevábamos la cámara encendida, tal. Y hemos mirado, no fue ni un roce de chaqueta, nada. O sea, era una voz, se escucha una voz clarísima, íbamos 4 personas uh-huh. y no coincide con ningún tono de voz de las 4 personas que íbamos. Luego también, pues, pues golpes de escalera, como si alguien te siguiera por detrás subiendo y dando golpetazos. Y una de las últimas ha sido muy curiosa, porque ha sido, llegamos a registrar como los cañonazos de guerra. Un estilo a lo que se escucha en Belchite, esos ¿sí? aviones, esos sonidos residuales, vamos. Sí, es como si la historia se volviese a repetir. Exacto. Una y otra vez en bucle. Qué bueno, qué bueno. Y ¿dónde? Porque sé que tenéis un blog, magnífico blog, enhorabuena por ello. Gracias. ¿Dónde pueden leer, para que le des a los oyentes lo que es el enlace de poder veros, escucharos y seguiros? Bueno, pues el blog, como bien dices, está tratando de misterio como de historia y el blog es www.expedienteinfinity.com. De todas formas, ¿qué es lo que más te ha impactado de ese lugar? Me ha impactado la majestuosidad, es preciosísimo, la historia y aparte que es un lugar que cambia muchísimo. Tú vas de día, tiene un carácter y vas de noche y cambia, pero absolutamente por completo, o sea, te sientes envuelta en su misterio, en su historia. Es que es un lugar muy mágico. De hecho, hemos estado el martes, este pasado, estuvimos allí realizando también fotografía. Sí. Y es un lugar que nos ha enganchado por completo. Hay muchos lugares que nos han enganchado, pero en este en particular. ¿Qué, cuando tú vas a Castil, ¿qué sí. edificio hay? ¿Qué te encuentras? Nada más entrar, se ve pues una hilera de cortijos más chiquititos, de casas más chiquititas, uh-huh. y luego ya de frente lo que tienes es la casa señorial junto con la torre del homenaje, porque es que estas casas y la casa principal se hicieron con las piedras de la antigua torre que había de defensa árabe, entonces como que cobra más, claro. más historia sí. y más relevancia, ¿no? Sí. Y es... Por desgracia está muy derruido lo que son las casas de alrededor, el cortijo de Bartolomé, pero la casa señorial es la que más acceso se puede estar y la verdad que se está muy bien, no sé, es que es un lugar para mí muy especial. Nosotros no hemos estado, pero bueno, después de ver y de leer y de escuchar la historia de Castil, lo tenemos pendiente, lugares pendientes. Ustedes utilizáis la Spirit Box, soy de los que soléis usarla con sus alas de Faraday en las investigaciones. ¿Qué resultado os dio? A ver, en este caso las primeras investigaciones sí la utilizamos. Posteriormente ya dejamos de utilizarla porque queremos probar otros soportes de experimentación. Claro. Pero sí que es verdad que en esta, pues aunque dudamos un poco de su resultado por el tema de que, claro, aunque la tengas con su jaula de Faraday, no la tenemos con toma de tierra, no deja de ser ondas de radiofrecuencia. Sí. Aún así, tuvimos unos resultados que en un principio nos quedaron impactados. Claro. Teníamos resultados de voces que venían como de otra habitación, no salían de la jaula de Faraday, uh-huh. de la Spirit Box, salían como de otra habitación y diciéndonos pues que estaban abajo o muere y tal. Pero claro, como bien digo, son resultados que a día de hoy los tenemos ahí, cogidos con pinzas, porque queremos hacer más experimentaciones con otros medios a ver si nos dieran los mismos resultados que nos dio en su día la PSV-7. Claro, nosotros somos de los que pensamos que no, una investigación de un lugar nunca se puede decir hasta aquí, se acabó, ya hemos investigado y esto es lo que hemos sacado. No, nosotros somos de los que pensamos que hay que volver y volver y volver y hacer pruebas a diferentes horas, a diferentes momentos del día, en diferentes lugares y evidentemente con diferentes metodologías. Sí, hola, buenas noches, Isabel. Hola, buenas, Loren. ¿Qué pasa ya? Por lo que me estás contando, es un sitio muy parecido a Belchite, ¿no? Bueno, más que nada por los residuos que de audio de bombardeo y eso que también se han registrado en el otro lugar. Sí, bueno, es uno de los enclaves que nos hemos encontrado tipo Belchite. Nosotros, por ejemplo, aquí en Cataluña hemos ido a Corbera, donde se libró la batalla del Ebro, y también aquí también tenemos los mismos resultados, así residuales, de bombardeo. Incluso tenemos una psicofonía en inglés, porque aquí vienen los internacionales que vienen a ayudar y toda la historia, y hablando en inglés, pidiendo lo que es porque entonces no existían las ambulancias cuando había un herido, y pedían pues el chico de la ambulancia, que es Carrie Boy, ¿no? Y entonces se escuchaban también bombardeo, porque fue bombardeado el pueblo y tal, y entonces sí que nos recuerda un poco el Castil a todo, pues como Belchite, Corbera, pero estos sitios normalmente cuando tienen tanta tragedia y guerra, sobre todo en lugares de guerra, por lo que hemos podido comprobar nosotros, es un tema que se suele dar muy asiduamente, o sea que es un denominador común que tienen todos estos lugares. Sí, que se queda prácticamente lo que es impregnado, esos bombardeos y esos tiros y... Sí, se le podría llamar impregnación o distinta dimensión. Pero, claro, hoy en día no sabemos con exactitud a qué nos enfrentamos, ¿no? Porque no hay nada, o sea, por desgracia, después de tantos años, 50 años o 50 y pico años que se lleva experimentando, no tenemos nada con certeza de que se puede tratar de ahí, verdad, a que estemos experimentando. No, yo una frase que siempre digo, porque ahí me preguntan, después de casi 13 años que llevamos, ahí me preguntan amigos que tengo, y bueno, ¿y los fantasmas existen? Y yo siempre lo digo, yo no lo sé. Exacto. Yo llevo 13 años y yo no puedo afirmar al 100% de que un fantasma exista. Que claro, es que entonces ya se nos acabaría el mundo del misterio. Claro. Lo que son, llamo todos los que estamos aquí esta noche y los compañeros que han entrado y los que tienen que entrar todavía, yo creo que para nosotros lo más sería poder entrevistar a un fantasma. Totalmente de acuerdo, o sea que pero ahí está la gracia, que es que sin saber, o sea, nos gustaría saber de dónde vienen, pero yo lo dije una vez en una publicación que hice, que se acabaría la magia del misterio, porque sí, sabiendo lo que es, entonces ya tendríamos la respuesta y ya no sería tan interesante como ahora, ¿no? Exacto. Claro. Tendríamos que dedicarnos a otra cosa, seguramente. Exactamente, esa adrenalina, estas noches de frío, de barro, de lluvia, de calor, que también se pasa muchísima calor, de esos viajes, todo eso se acabaría. Que es la verdadera esencia del misterio. Claro, y aparte, a mí me gusta todo este tema del misterio, ya, aparte de las psicofonías, eso que me encanta, la experimentación, es la historia. Aprendemos historia al mismo tiempo. Claro. Exacto. Y divulgamos la historia. Sí. Que hay mucha gente que desconoce la historia detrás de esos lugares. Y yo creo que, aparte del misterio, la experimentación y las psicofonías, es dar a conocer la historia que hay detrás. Porque esa historia nos ha hecho hoy en día lo que somos nosotros. Exacto. Totalmente. Y entonces, sí, pues como que se perdería todo eso, se perdería toda esa esencia. Sí. O sea, por una parte, sí que me gustaría saber de dónde provienen esas voces, ya sea pues de otras dimensiones, sean fantasmas, sea sugestión, sea, no sé, mil y una historias, ¿no? Sí. No sé, yo quizás en una parte de mí no me gustaría saberlo, porque es lo que dices, se perdería todos los viajes, todo. Y conocer gente tan maravillosa como vosotros, básicamente. Yo siempre digo lo mismo. Yo sé que hemos ido a sitios que nos han contestado, como hemos estado hablando antes con José Manuel, que nos contestan coherentemente a través de muchísimos medios, a través de preguntas de Psicofonías en Blanco, de la Spirit Voice, de la God Voice, de Ouija. Nos contestan coherentemente, digo que algo hay. No sabemos si están en lo que es en un mundo paralelo, si están en otra dimensión, si ellos nos pueden ver, que parece ser que sí. Digo, yo no sé lo que hay, yo al 100% no puedo afirmar nada. Pero que no estamos solos en este universo, también lo puedo afirmar. Sí, sí, eso lógicamente. Y aparte, vamos a ver, que yo, lo que vamos comprobando tanto Enrique como yo es que en lo que tú dices, hay voces como inteligentes y luego lo que estamos hablando, como la historia se repite, como en bucle. Sí, sí, sí, como si estuviéramos condenados a repetirla. O sea, que es lo que registramos, como que hemos hecho una pregunta y nos contestan negro, por decir, ¿no? Uh-huh. Y o se escucha un cañonazo. No tiene nada que ver. O sea, una cosa sí que se puede intuir, no tenerlo claro, porque tampoco tenemos nada que lo refleje, pero sí podemos intuir que hay dos clases. El tiempo en bucle, que va repitiendo la historia una y otra vez, sí. Y luego los que sí parece ser que nos ven y los oyen, ¿no? Nosotros nos pasó en la fábrica maldita, en un pueblo de aquí de Córdoba. Esa fábrica había ardido en varias ocasiones y nos dicen muy claramente por la Spirit Voice: huí, corre, fuego. Es como si alguien de los que falleciera o alguien de los que estuviera en una de esas tragedias, como si estuviera viendo el sitio todavía en llamas y nos estuviera avisando diciendo: irse, corre, que hay fuego. Sí, desde luego, o sea que... Sí, es como si estuvieran, como tú dices, condenados a repetir una y otra vez el momento en el que fallecieron o el momento trágico de que pasó. Exactamente, y entonces, claro, te lo pones a pensar y dices, claro, es tan extraño todo de que te puedan contestar bien, o sea, que te puedan contestar a lo que tú estás preguntando, o incluso lo que nosotros nos pasó en el Castil, que minutos antes un acompañante nuestro estábamos subiendo unas escaleras y dice: alguien sube, y automáticamente se escucha en una de las grabaciones: alguien sube, con una voz femenina, y entonces pues como que dices, vamos a ver. ¿Esto cómo pasa, no? ¿O por qué pasa? Claro. Sí, sí, incluso, te diré más, o sea, a Enrique le han imitado la voz, lo más grande, o sea, y estar una cámara enfocándole a él y él no mover la boca y salir una psicofonía con su mismo tono de voz, si fuera él. Madre mía. O sea, dices... Curiosidades de este mundo. Muchas. De este maravilloso mundo. Pues, Isabel, muchísimas gracias, felicidades y enhorabuena por ese bodorrio tan precioso. Es verdad, felicidades. Muchas gracias. Besos para Enrique y os vemos. Queremos hacer un programa de Noches de Psicofonía y espero escuchar esas maravillosas psicofonías que has podido captar en el Castil y disfrutarla con todos los oyentes. Muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo muy grande. Un abrazo. Un abrazo. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Bueno, pues después de la investigación de Infinity en el Castil, vamos a marcharnos con Álvaro Skipper, Álvaro es miembro del grupo Inframundo Paranormal, GTE, es investigador y un curioso del funcionamiento de los aparatos que se utilizan en sus propias investigaciones. Nos trae una investigación curiosa realizada en un matadero, un lugar que quizás no pensamos que se puedan obtener resultados, ya que es un lugar donde seguramente pues no haya pasado sucesos trágicos o no debería de haber pasado. Pero sin embargo, él y su grupo fueron sorprendidos por los resultados que allí obtuvieron. Esta noche nos va a contar todo lo que allí pasó en las investigaciones, las sucesivas investigaciones que han hecho en ese lugar. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches, Lorenzo. Buenas noches, compañero. Por la invitación. Nada, muchísimas gracias a ti por aceptar. Cuéntanos un poco, ¿qué tal este matadero? Mira, ese matadero yo lo he escuchado casi 2 años que llevo yo aquí en España. Uh-huh. Y yo siempre dije, no, pero es que es un matadero. Y nunca le di mucha importancia al matadero. Y estando a 5 minutos de mi casa. Sí. Yo siempre desviaba la investigación y me iba para el otro lado. Hasta que un día una amiga me dice, Álvaro, vamos al lugar, hay algo cerca de tu casa. Y dije, mira, sí, no sé qué es lo que pueda haber, lo desconozco, sé que es un matadero. Le conté la historia, que el matadero había cerrado por causa de la crisis económica y venían unas reformas y el matadero era tan grande, era muy costoso hacer las reformas que se estaban solicitando, claro. Por ende el matadero cerró. Cerró el 2002, dije, después el 2015 este matadero tuvo un incendio, pero más allá de alguna historia escrita que eso, no hay nada más. Nada más, ningún accidente, ningún fallecimiento, nada. Es curioso. Que se sepa, y he averiguado y tengo que seguir averiguando para ver realmente qué hay detrás de esto. Pero, como te digo, fui así como que veamos qué es lo que sale. ¿Y qué tal aquella visita? Porque por los audios que nos has enviado, desde luego, resultados obtuvisteis. Obtuve cerca de 30 psicofonías. ¿Cuánto? 30. Madre mía. Y cuéntanos, 30. Mira, hacer prueba, ¿qué obtuvisteis? ¿Qué resultados había? Todo esto partió muy curiosamente, porque dije, vamos a ir de día, cayendo la noche, con un poquito de luz de día, para poder ver el lugar. Claro. Bueno, nos quedamos juntar a 8 para poder ir y después empezar a hacer todas las pruebas necesarias. Curioso, día domingo, Mapi, que es mi compañera, que me acompaña, ¿sí?, viene temprano y se tomó un atasco de 2 horas. Madre mía. Día domingo a las 7, 8 de la noche, 2 horas en la M40. Y ella cuando pasa por donde fue el accidente, ella tiene un parasol, de estos que son medios plateados. Sí, los que se ponen en el coche. Correcto. Sí. Y lo venía atrás, y de repente ella siente que algo se sentó en el parasol, y sonó y como que se acomodó, y ella miraba hacia atrás, dijo, no sé, madre, que algún animal, una mascota. Madre mía. Y nada. Llega y me comenta. Dije, mira, qué curioso, le digo. Nos vamos. Yo mis cámaras, las filmadoras las tengo afirmadas en el trípode. Sí. No las saco. Por ende, yo las llevo del trípode, como tiene un asa de transporte, las llevo ahí. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, entramos al lugar, yo digo, perfecto, voy a empezar a grabar, voy a hacer una grabación con la cámara. La primera filmadora empiezo a filmar y me sale error, que no... Se me murió la grabadora. Uh-huh. No me funciona ni el rec, ni no me da imagen. Le cambié batería, le cambié la tarjeta SD, la conecté a fuente externa, la cámara no funcionó. Siendo que yo cada vez que salgo a investigación, pruebo todo mi equipo antes de salir. Claro, es evidente. Y lo pruebo minutos antes para que diga, van bien. O sea, ella me dijo, voy llegando. Yo ya estaba probando la cámara y dije, ya funciona. Para no, incluso si no me funciona, para no llevar peso extra. Y yo voy a buscar la siguiente cámara. Y empiezo a decirle, Mapi, ¿dónde está la cámara? Me dice, ¿qué cámara? La cámara que está en el trípode. Me dice, pero si no había cámara. Dije, sí, pero si yo las tengo amarradas, afirmaditas, atornilladas, dije. está que no está a la cámara. Ahora, si tú te fijas que los trípodes tienen con lo que atornillas y viene un botoncito adelante. Sí. Igual que la cámara, es para que se enganchen. Sí, sí. Bueno, este trípode, para poder desengancharlo, tú tienes que sacar la tapita que va adosada al trípode y con un destornillador sacarlo. Uh-huh. Así sale la cámara. Si tú la quieres dar vuelta con la mano, no te va a salir. Claro. Y resulta que no encontré la cámara. Que desapareció. Se me desapareció y dije, espera, la voy a ir a buscar. Empiezo a buscarla por todos lados, por donde ingresé, hice el recorrido, después hice un recorrido por dentro, dije, no vaya a ser que... Nada, no la encontré. Bueno, dije, voy a grabar con el móvil, o con una cámara chiquitita, con una GoPro, empiezo a grabar. Grabo y dije, ya, vamos a colocarnos... Cuando estamos haciendo un primer recorrido, como Abby dijimos, mira, aquí se siente una zona de calor. Uh-huh. Ahora, calor, eso era súper extraño que se sintiera, por el motivo de que era un lugar que no tenía techo y tenía entrada de viento por distintos lados. Distinto hubiese sido que yo hubiese encontrado el calor dentro de una de las naves. Que podría haberse dicho, sí, por el calor que hubo el día, se mantiene el calor. No, no, era una habitación que estaba afuera y estaba abierta, completa. Uh-huh. Y ahí se sentía un calor. Y por el momento que nosotros hicimos, ella comenta, yo iba con la grabadora funcionando, y ahí sale una voz que nos dice, sígueme. Qué bueno. De hecho, ese audio nos lo han enviado, ¿verdad? Creo que ese... Sí. Ese audio te lo envié. Sí, sí, ahora pasaremos a escucharlo. Álvaro, una cosita. Tú eres investigador, te gusta analizar los aparatos que usas. He visto vídeos donde exprimes un poco la Spirit Box, sus resultados. ¿Utilizas la Geobox, que creo que muchos oyentes no sabrán lo que es? ¿Podrías explicarnos así brevemente qué es? Porque nos has enviado audio y vamos a ponerlo ahora, pero quiero que sepan, porque el sonido es diferente a la Spirit Box, y quiero que expliques un poco qué es ese aparato. Mira, la Geobox, o portal que le llaman algunos, ¿sí? Es un amplificador de guitarra que va con dos pedales de guitarras. Uh-huh. Van conectados a una batería externa. La cosa es que cuando hace el ingreso, ya sea de el sonido, el ruido blanco de un app de la Spirit Box o la grabadora, sí. Tú con los pedales puedes manejar que se escuche el ruido blanco o lisa y llanamente eliminar el ruido blanco. Ajá. Cosa que si yo, ejemplo, yo pongo la Spirit Box y la dejo sin ruido blanco, voy a escuchar como el escaneo de la Spirit Box completo. Sí, claro, el barrido. Uh-huh. Ahora, si yo empiezo a regular el ruido blanco, llega un momento que yo elimino todo ese ingreso uh-huh. de ruido y tú escuchas cero, nada. Uh-huh. Y solamente salen algunas voces. Qué bien. Y como el amplificador tiene distintos, más bajos, más agudos, te sale con una reverberancia y te sale con un ruido extraño. Sale súper claro, uh-huh. que muy poco el análisis que hay que hacer al audio. Sí, de hecho, vamos, son impresionantes los audios que nos han mandado, que es que se escuchan perfectamente, perfectamente. Sí. Y bueno, esa sería la Spirit Box. Y como te digo, a mí me gusta andar experimentando distintos tipos de pruebas. Hay uno que yo hago, que son fotografías con cronovisor de agua. Sí. Que un balde que yo doy vuelta, una luz ultravioleta, y empiezo a tomar fotografía en el lugar y empiezo a hablar o consultar sobre el lugar, y en ciertas oportunidades me ha arrojado imágenes propias del lugar. Curioso, ¿no? Hombre. Paradolia, ¿será real? ¿No será real? No sé, eso me lo tienes tú que explicar por privado más tranquilo, ¿eh? Sí, no, yo te lo explico y te mando. Es más, te digo, yo hice una foto aquí en mi casa, porque yo generalmente aquí en mi laboratorio estoy haciendo psicofonía, estoy probando incienso, haciendo si me funcionan los inciensos, que funcione. Sí, todo lo que sea nueva metodología y nueva experimentación, tenemos que estar abiertos a todo. Correcto, y estoy haciendo mucha psicoimagen, estoy probando con distintos tipos de cosas aquí en mi laboratorio, cosas que después cuando yo vaya a algún lugar empiezo a probar ya ahí también, en in situ. Bueno, pues volvemos al matadero. Volvemos al lugar, ahora que ya sabemos que es el Geobox, y cuéntanos. ¿Qué más os sucedió aquella noche? Bueno, como no encontramos nosotros lugar, yo dije, bueno, voy a colocar unos sensores de movimiento en tal parte. Y nosotros nos pusimos la habitación de adentro. Nos quedamos ahí en una habitación, que incluso ahí hacen airsoft. Y ahí habían unos maniquí. Dije, mira, aquí hay unos maniquí tan buenos. Esto nos puede ayudar también al ambiente. Y coloco una luz blanca, que después a mí se me olvidó apagarla, que era un foquito. Sí. Y de repente nosotros preguntamos, ¿hay alguien que se quiera ir? Creo que aquí no, esa no te la envié, pero me responde, sí, gracias. Curioso. Y yo le digo, mira, ahí está la luz, y vea la luz, que eso te va a llevar, te va a iluminar el camino. Yo, del momento que dije eso, el lugar se activó de una manera que de repente yo miraba por unas ventanas y veía un haz de luz. Que uno podría decir, no, es que en la calle. No, es que al otro lado es otra nave del matadero. ¿Tenéis un lugar donde, un canal de YouTube o algo donde puedan ver los oyentes vuestra investigación? Sí, Inframundo Paranormal se llama, ahí en YouTube. En YouTube, ¿verdad? Si te parece, vamos a ir escuchando las psicofonías y vamos a irla comentando, y así, ya que te tenemos aquí al teléfono, no la vas comentando, ¿vale? Sí, perfecto. Vamos a pasar con la primera, que dice, cállate. No sé, pero dígame cuándo usted murió. ¿Qué? No sé, pues dígame cuándo usted murió. No sé, pues dígame cuándo usted murió. Impresionante. Bueno, ahí justamente yo estoy consultando cuándo murieron, porque como me salió la persona esa que se quería ir, empiezo a preguntar, yo no sé, usted dígame cuándo murieron. Y luego lo primero que me dicen ahí es ir, como que me vaya. Y después me dicen que me quede callado. Y además una voz femenina, era una mujer. Sí, y justamente una voz femenina fue la que me dijo que se quería ir. Pobrecito. También me dijo, me quiero ir, y ahí se activó el lugar y te digo, tú sentías pasos para allá, de vuelta, que pasaban, y fue una incomodidad. Yo nunca me retiro de los lugares, nunca me ha dado nada en los lugares. Es más, yo voy solo. Pero ahí, fue una sensación de que se había entrado gente física y que algo nos podían hacer. Conozco esa sensación. Vamos a pasar a la segunda, que dice, hola. Hola, exacto. Exacto. Hola. ¿Ha dicho hola? Hola. Hola. Hola. ¿Ha dicho hola? Hola. Hola. Es increíble. Exacto, ahí estamos nosotros. Yo estaba terminando de instalar los equipos. Yo prendo la Spirit Box y prendo la Geobox. Y lo curioso, que esa tampoco, porque esta me salió ahora, la que estoy comentando, me dice, solo de encender, me dice Álvaro. Y después dice, hola. Y ahí nosotros dijimos, ha dicho hola. Y ahí me responde, exacto. Pero como diciendo, sí, os he dicho hola, cuando tu compañera dice, no, ha dicho hola, exacto. Sí, sí, vamos, como diciendo que sí, sí, que lo habéis escuchado bien, vamos, que os estoy diciendo hola, vamos. Que también, lo que escucharon. Pues pasamos a la tercera. A la tercera. ¿Qué dice? Delante, pues un par de pasos. Delante, pues un par de pasos. Delante, pues un par de pasos. No lo sé, díselo tú. Álvaro, tengo la sensación, por lo menos en estas tres, que son mujeres todas. Sí. Es curioso. Sí, sí, eso es lo que me llama la atención. Incluso una amiga que es un poco evidente, me hablaba de que a lo mejor no es propio del matadero, sino es de la zona. Claro, dice, claro, eso te iba a decir. Dice, tiene que haber habido guerra en esa zona, claro. Parte de... Y dice, yo veo gente, es más, me escribía gente y me dice, yo veo gente que se está ocultando por ahí. ¿Se sabe algo, Álvaro, de la historia del lugar de antes del matadero? ¿Qué fue o qué hubo, qué pudo haber allí? Como te digo, he estado buscando respecto a información a la zona, pero no, uh-huh, no me sale más que la historia del matadero que fue la pequeña historia que les comenté, claro, cuando cerró. Y más que nada ahora del matadero te habla que es una cancha de airsoft. Ajá. Y ahí sale... Sí, claro, a lo mejor tendríamos que remontarnos cientos de años atrás y claro, ya no hay registro, claro, ninguno. No hay mucho registro de eso. O sea, la idea mía es tratar de comunicarme con las personas que hacen airsoft. Claro, ajá, a ver si ellos te pueden informar de alguna manera. Y si a ellos le ha pasado alguna actividad dentro jugando airsoft. Pues seguramente, claro, seguramente. Aquí en Sevilla tenemos unas bases militares que igual están abandonadas y juegan a eso y han tenido experiencia. Así que desde aquí te digo que sí, que preguntes, que seguro que encuentras alguno que tenga... Yo sé porque no, yo hacía esto mismo en un laboratorio que era en Chile, que era un laboratorio ilegal, uh-huh, que practicaban la lobotomía, sí, la bacteriología quirúrgica ilegalmente. Ya. Y ahí eso fue también cancharzo. Y generalmente nosotros teníamos... reclamo de los jugadores de Airsoft, que ellos de repente veían a un jugador más, sí, uh-huh, y que le disparaban y cuando decían estás detenido y llegaban y no había nadie. Qué curioso. Y no tenía por dónde salir. O que los tocaban. Por eso, o sea, lo más probable es que en este lugar también pase exactamente lo mismo. Uh-huh. Pues sí. Que aparezca un jugador más. Vamos a escuchar la última, vamos a dejar la siguiente que nos ha enviado para un programa extra que vamos a hacer de psicofonía, pero quiero poner la cuarta que dice sí, ¿cuál es? Perfecto. Ahí está. ¿Lo ven? No está el pavo, se me perdió. Ahí está. ¿Lo ven? Pues curioso, la verdad. Otra mujer, ya te digo que tienes que investigar y que tienes que enterarte porque ahí por lo menos algo ha pasado con mujeres. Algo, sí. Y como te digo, en esa sí cuál es, justamente... También esto es el inicio, cuando recién estoy empezando a colocar equipo. Sí. Justamente yo transmití en directo y yo les preguntaba, se me perdió el K2. Y después le pregunto a la gente del directo, uh-huh, ¿lo logran ver? Y ahí me sale un hombre que me dice sí. Qué sale bien. Un respiro como... o un suspiro. Sí. Y después sale la voz femenina que dice, ¿cuál es? Qué bueno. Pues Álvaro, desde aquí agradecerte tu participación en el programa y te esperamos en esa noche de psicofonías y seguiremos escuchando tu trabajo. Felicidades por tu trabajo. No, si el trabajo aquí es de todo, no es mío. O sea, lo que siempre he dicho yo, o sea, yo trabajo, lo hago, es para que la gente disfrute. Sí. Los que no saben, y aprendamos unos de otros, sí señor. Y si quieren saber alguna técnica que sé, yo se las doy. Esto, como digo, siempre he dicho, no es competencia. Pues no, aquí somos todos y vamos a buscar lo mismo, que es que hay más allá. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias a ti, Mari, Carmen y Lorenzo. Muchas gracias por la invitación. Compañero. Bueno, pues después de escuchar la investigación de Álvaro Skipper en el matadero, vamos a desplazarnos a lo que es la Casa Museo de García Viedma. Nuestros amigos José Manuel y Piedad, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Aquí echando un rato y encantado de estar con vosotros otra vez. Bueno, pues contarnos, nos vamos hasta Armilla, ¿verdad? Sí, esta casa es una casa señorial del siglo XVIII que el Ayuntamiento de Armilla la rescata y la rehabilita y hace una casa museo etnográfico. Uh-huh. Y con varias salas múltiples donde se celebran distintas actividades culturales y educativas y están divididas con graneros, cuadras. Porque es una casa señorial pues típica de la lo que es digamos la edificación mediterránea. Uh-huh. Sobre un patio central pues se edifica todo el edificio y luego pues tiene junto pues casas para los criados, etcétera. Bueno, pues contadnos un poco cómo conocéis la historia de este lugar y qué fenómenos inexplicables suceden por allí. Bueno, pues te cuento. Resulta de que esta casa siempre en Armilla se la ha llamado como la casa del miedo, ¿no? Uh-huh. Dicen que había en el patio, cuando entraba en la casa, entraba al patio y había un gran cuadro con un caballero en un caballo y estaba muy penumbra y a la gente le daba miedo. Pero bueno, luego aparte, pues siempre se ha hablado de que había o habitaba un fantasma por ahí. Cuando el Ayuntamiento de Armilla pues intenta o comienza la rehabilitación, hay incluso un vigilante que pide ser cambiado de sitio y de destino, porque si no dejaba la empresa de vigilancia. Uh-huh. Puesto que decía que notaba como que le soplaban. Entonces, bueno, a raíz de ahí empezamos a investigar y entramos en contacto con una persona que nació en esa casa, que fue casero de la familia, de la dueña de la casa, y murió hace un par de años. Uh-huh. Con 90 y tantos años. Y él nos contaba pues que desde chico pues que había un fantasma soplador. Uh-huh. O sea, que decía que le soplaba y le rizaba el pelo, y bueno, y él decía que hubo incluso antes de la guerra civil y tal, que su hermano en una ocasión algo que se movió y que salió hacia el patio con una escopeta de casa pegando tiros hacia nada, porque no había nada, ¿no? Y bueno, la puerta dice que se abría, que siempre había una su padre la cerraba e incluso la cerraban con lo que era como una especie de pestillo, ¿no?, que tenía en aquel entonces ese tipo de puertas. Sí. Y que cuando llegaba una hora determinada de la madrugada, sobre las 12, la 1, pues que esa puerta se abría. Entonces dice que el padre ya le decía en plan de, pues como de cachondeo, como tomárselo de esa forma, decir, bueno, si es su casa, pues que entre y ya está, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y se lo tomaba así de esa forma. Y luego también pues nos comentan de que también ya en la parte moderna, o sea, pues ya cuando se ha rehabilitado el edificio, nos comentan que se ve también como la especie de una figura de una niña, incluso empleados que han estado trabajando ahí y que están trabajando algunos, como conserjes y electricistas, que se han encontrado con esta niña físicamente. Uh-huh. Y decían, bueno, escuchar sillas moverse, apagarse luces, ir al día siguiente y encontrarse con las luces encendidas, puertas abiertas, o sea, un auténtico. Y dicen la historia, que ahí hay una sala que es muy muy espectacular, que tiene pues 6 tinajas de más de 2 metros de profundidad. Mm-hmm. Pues que estaban destinadas, pues como anteriormente en las casas estas señoriales, pues que había pues este tipo de tinajas, pues para conservar los granos, bien de trigo, bien de otro tipo de cosas, y bien aceite, vino, etcétera, ¿no? Sí. Que era para la conservación de grano, vino, aceite y demás productos, ¿no? Y tiene un tamaño, pues, que ronda, pues, quizás los 2 metros, 2 metros y pico, uh-huh. Y está enterrado más de 1 metro y medio en el suelo, ¿no? Porque era una de las formas que tenían para poner ese tipo de utensilios. De hecho, pues, nosotros nos hemos encontrado tinajas de ese estilo en varios cortijos que hemos investigado. Es curioso, sí, el dato, vamos. Claro, porque es muy muy típico del siglo XVIII y del siglo uh-huh. XIX, ya te digo, y entonces pues resulta de que antes no había neveras, no había luz eléctrica. Claro, y era un método, pues, de conservación, y, ¿no? Claro, más que nada. Ahí está. Y hablan, pues, que en la guerra civil, pues, que una cría que durante la guerra, pues, que intentó refugiarse ahí, y dicen que se ahogó en una de esas tinajas. Bueno, uh-huh. esto... no se ha podido corroborar ni reafirmar, pero que bueno, que ha llegado comentarios sobre este tipo de leyenda. Pero sin embargo coincide con la aparición de esa niña que contáis, ¿no? Sí, pues ya te digo, la niña es que fue una empleada de ahí del ayuntamiento, que hace 2 años nos comenta que estaba limpiando. Y que apareció una niña y que de buena primera, pues, le contó a la conserje, oye, que la niña le dijo que se fuera con sus padres, y a la conserje le dijo, bueno, es que ahí hay una niña que hay sola. Dice, ¿qué niña? Subieron arriba y no había nadie. Y momento antes la había visto ella, ¿no? O sea, ya digo que es una cosa que bueno, que se cuenta todo. Ya digo, hay un acceso a la parte del museo etnográfico, que es una puerta muy grande, las puertas estas antiguas, uh-huh. de madera maciza, que incluso roza con el suelo, porque la han hecho, pues, rehabilitando, pues han dejado de piedra y tal, y roza, cuesta trabajo incluso abrirla, ¿no? Uh-huh. Entonces hubo un equipo de producción de ahí, de Sevilla, que estuvo grabando un tipo de vídeo, de videoclip. Sí. Utilizando la casa, esta García Viesma, y nos cuenta, la que estaba de conserje en ese día, simplemente se abría y se cerraba esa puerta como si fuera una hoja, dándole un vendaval, o sea, decía, no rozaba para nada, o sea, y sola, o sea, que eran cosas que eran inexplicables, o sea, siempre había fenomenología, y podíamos determinar que aunque se utiliza de forma habitual, pues eso, para exposiciones, tiene como una especie de salón de actos, tipo teatro, que se dan conferencias, se hacen un montón de cosas, uh-huh. se imparten talleres, pero siempre, pues, se ha hablado de que este sitio, pues, con toda la fenomenología que tiene, pues podíamos determinarlo como pudiera ser una casa encantada, ¿no? Pues sí, tiene todos los síntomas, ¿no? Entre comillas. Todos los matices, claro. Habéis ido y habéis hecho prueba en este resultado, en este sí. lugar. ¿Qué resultados habéis obtenido? Bueno, van distintos, ¿no? O sea, de muchas historias, ¿no? O sea, de incluso, pues, captar un montón de parafonías. En un vídeo, pues, que claro, intentamos, pues con circuitos cerrados, pues, uh-huh. captar todo. Incluso cuando captamos las sesiones psicofónicas, pues, queremos también, pues, que estén grabando, que se vea que no hay manipulación, que se pueda controlar todo, que claro. esté todo de forma todo hermética, por decirlo de alguna forma, y que no se nos escape nada, ¿no?, de lo que hay allí, ¿no? Hay un vídeo que grabamos, que hay como una especie de una polilla o una mariposa, uh-huh. que una vez que pasa, ya digo, esto está grabado con un circuito cerrado, que tiene su marca de agua, tiene su tiempo, o sea que no está nada digo, manipulado ni nada, y una vez que pasa, empieza como a llover orb, pero de una forma bestial, terminan durante eso, tarda 6-7 segundos, desaparecen, y empiezan a pasar unos ya de otra forma, desaparecen y aparecen dos que se forman, el filo negro del exterior y el punto de dentro blanco, pero es que los ves formarse, ese uh-huh. tipo de orb. Y se forma uno, parece como que espera a otro que se forma, y los dos se desplazan hacia abajo del monitor. Y una vez que termina eso, vienen otros que se desplazan lateralmente de izquierda a derecha y dejan como un haz de luz, uh-huh. o sea, como si fuera una cometa, y entonces pues durante un vídeo que tiene, no llega al minuto, son 40 o 50 segundos, sí, pues se ve distintos de distintas formas, de distinta naturaleza, con distintos recorridos, con lo cual nos dejó un poco sorprendidos, porque claro, puedes pensar con el tema de infrarrojos, cualquier mosquito, cualquier cosa, pero siempre serán los mismos, pero es que aquí había de una forma, de otra, con haz de luz, hacia abajo, hacia el lateral, o sea, durante 40 segundos. Se terminan esos 40 segundos y no hay más oros. Qué bueno, vamos. Y una bueno, manifestación, vamos. Sí, sí. Montarnos la alarma, o sea, un día que estamos allí, pues que como hace caso al museo, pues tiene su alarma, tiene todo. Claro, claro. Y estamos pues montando el digamos todo el dispositivo, tirando cableados para el circuito cerrado. Uh-huh. Y vemos cómo empieza a sonar el montaje de la alarma, pam pam pam pam pam, y le dan y empieza el montaje de la alarma. Tuvimos que ir corriendo a desarmarla, y bueno, si no hay nadie, aquí no hay nadie. Uh-huh. ¿No? Y bueno, los aires acondicionados se encienden o se apagan a su libre albedrío. Otro día que estábamos pues enseñando la casa museo pues a gente como Enrique Delgado, que venía de Murcia. También os ha acompañado Pedro Amorós, ¿verdad? Sí, sí, bueno, al ser pues María investigadora de la SEI y bueno, y un servidor que te habla, pues el coordinador de la SEI en Granada y en Almería, sí, pues tenemos la posibilidad y el honor pues, de poder de poder trabajar con un referente como es con Pedro. Quería pediros, si no te importa, pasar a las psicofonías porque me han impresionado muchísimo. Sí. Y me gustaría que los oyentes disfrutaran de vuestro trabajo, pero eso, escuchándolo, viviéndolo. Si te parece, venga, la vamos comentando, vamos a pasar a la primera psicofonía y la comentamos. Venga, sin problema. Va con vosotros. Va con vosotros. Sí. Esto es, pues, no sabemos cómo, pero fue una de las primeras parafonías que se captaron. Nosotros cada vez que utilizamos cualquier ejemplo pues de presentando nuestras exposiciones de nuestro trabajo, siempre intentamos que la primera o de las primeras parafonías que hay, pues intentar ponerla, ¿no? Uh-huh. Y esta fue una de las primeras, durante unos meses no estábamos obteniendo resultados, y fue una de las primeras, y íbamos andando con una grabadora y nos salió esta inclusión que nos decía, va con vosotros o va con nosotros, ¿no? Buenísima. Pues vamos a pasar a la segunda. Muy buena. Increíble. Esta de Buenas Tardes, no hay ensayo. Increíble. Explico un poco, esto fue a las 3:30 de la mañana. Uh-huh. Y resulta de que iba a haber a posteriori como una especie de que se ha hecho una especie de teatro dentro de la casa García Viesma, con motivo de Halloween, pues contando la historia del fantasma soplador, y aparece el fantasma, ¿no? O sea, y es como si dijeran, no, si todavía no hay ensayo, ¿no? O sea, sí, sí, como diciendo, exacto, no, por mucho que vengáis, aquí no hay ensayo, es decir, claro, claro. Qué bueno. Pasamos a la tercera, que he hecho ya ahí. Me he bueno, quebrado el coxis. Sí, sí, ya habéis visto con una voz cantarina. Cantarina, sí, sí. Quizás con un eje que no es andaluz. No. No da que es de fuera. Sí, sí, sí. Y luego el tema de la expresión coxis, ¿no? O sea, el coxis en la parte de Granada no se utiliza esa expresión, a no ser que sea médico. Resulta, claro. ¿Quién va a resulta, decir eso? Pues resulta que esa casa, uno de ellos era un médico. Ah, qué curioso. Pero claro, la diferencia es que el médico era masculino y esta voz da que el tono es de femenino, una fémina, sí. Es una fémina, sí, pero bueno. Sí, sí. Pero coincidencia, pero que ya te digo, es una terminología que aquí no se utiliza en Granada para nada. No, no, no, vamos, es que no, y además que no todo el mundo, cuando te caes, me da un porrazo en el culo, es lo primero que se dice. O como dicen aquí, la curcucilla, trasero. O el cachete, siempre hay otro tipo de expresiones, sí, es verdad. Pues sí, vamos a pasar a la cuarta. Sin nada, Señora, esta pared. Sí, señora, esta pared. Pues esto resulta de que era incluso por la mañana, o sea que no solo las parafonías entran de noche, simplemente yo siempre explico y digo que se hace de noche por eliminar la contaminación acústica, pero no es porque haya más psicofonía. Psicofonía hay a cualquier hora del día. Claro, ¿no? Que sí, y eso no lo encontramos en cualquier momento. Claro, en esta íbamos con la concejal de Cultura que había en ese momento en el ayuntamiento y nos iba enseñando, porque nosotros íbamos explicando el trabajo que habíamos realizado, cómo lo íbamos haciendo, y nos facilitó pues un plano de todo el edificio para que lo tuviéramos, para investigaciones y para todo, y para poder seguir utilizándolo pues todo de forma más correcta y más profesional, por decirlo de alguna forma. Y al mismo tiempo nos iba explicando, pues dentro de la rehabilitación, donde habían cambiado lo que era la cocina que ahora no es, o de si habían modificado algo. Y hay una cosa que de la parte de afuera de la fachada pues ha remodelado muchas cosas, sí. Y la parte posterior de atrás pues prácticamente se tiró todo menos una pared. Y nos estaba contando esta concejal que se había perdurado esa pared, incluso la ventana. Y nos estaba enseñando esto y salió esta voz detrás de, o sea, a continuación de ella explicarnos eso. O sea, íbamos grabando al mismo tiempo pues para que se quedara todo constancia de lo que nos iba explicando, pues si se te olvida poder recuperar y que no hubiera confusiones. Y la sorpresa es que nos entró esta incursión psicofónica que cuando se la enseñamos a la concejala no daba crédito. Claro, no me extraña. Indudablemente. Bueno, pues queremos hacer un programa especial psicofonía. Tenemos muchísimas que nos habéis mandado con el gran Pedro Amoró. Nos la vamos a reservar, os vamos a invitar al próximo programa y nos las vamos comentando, ¿vale? Enorme. Muchísimas gracias por participar en el programa. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.